haces, siquiera me decís por qué. No sé, no encuentro nada para poderte convencer. Ya sé, tengo que cambiar, un trabajo debo buscar. Si no, todo se acabó y de vos me tengo que olvidar. Gracias, pero ya tengo una mamá. Mejor recapacita temprano. Estaba yo tranquilo mirando la televisión hasta que llegaste vos y creo que se pudrió. Decís que no soy normal. Es así nomás, déjame de una vez en paz. ¿Qué va? Siempre te enojas y me presionas. Es más, no te aguanto más, quiero y veo que no va a durar. Quizá me haga yo negar y así pueda un poco zafar. No voy a escucharte más, yo me largo de la ciudad. ¿Qué va? Siempre te enojas y me presionas. Es más, no te aguanto más. Quiero pensar, también hablar, recordar y mucho más.